Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, en este martes 8 de octubre del 2024, programa 794, es el primer programa de la décima temporada, así que es impresionante los números, a mí me impresionan. Me impresiona mi edad, así que cómo no me va a impresionar las otras cosas. Bueno, estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes 18 horas, Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, San Esteban. Y buenas tardes, señor Fernando Salvatore. Dieguito, te olvidaste mi nombre principal, Daniel. Daniel Fernando Salvatore, dije. Ah, escuché Fernando Salvatore. Bueno, no, estoy medio sordo. No. Bueno, estamos con un programa preadolescente ya, porque estamos entrando en la décima temporada. Y realmente esto es gracias a toda la audiencia que nos acompaña, a los auspiciantes que siempre están ahí para asistirnos y permitirnos estar al aire. Así que mi gratitud a todos ellos y esperemos que el programa de hoy sea un programa lleno de saludos y de gratitud. Esperemos eso y esperemos que yo esté en condiciones porque acabo de volver de Buenos Aires en esos ómnibus que casi no puedo dormir, así que estoy con el sueño de acá para allá. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, así como vos decías, muchísimas gracias a toda la audiencia, a la gente de la radio, a los auspiciantes y a los músicos que han tenido la posibilidad de grabar todas sus canciones que escuchamos ahora, música de todos los tiempos, es música sin tiempo, la música buena no tiene tiempo. Por eso vamos ahora con El Zar Apasionado y Sandra y Celeste, Te Quiero y volvemos. Que no entiendo, saquemos una foto del momento, así recuerdo, creo, la música nos pone en movimiento, bailamos y te digo lo que siento, al oído. siento el sabor de la sal. Muero de ganas y no encuentro un argumento. Si estamos dando vueltas hace un tiempo, lo sabía. Moraleja, y porque somos padres.

del principio, uno piensa a lo mejor en una semilla. ¿Qué es una semilla? Es algo que después va a dar vida. Y cuando vemos esos árboles enormes, y bueno, eso empezó de una semilla. Es increíble, algo tan chiquitito que pueda crecer tanto y que pueda dar tanta vida. Por eso el 11 y 12 de octubre, Semillas de Luz, el amor nos reencuentra con medicina para el corazón. Por eso estamos con Zuli, Charil y Marcelo. Buenas noches, buenas tardes a los tres. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Está muy bien. Bueno, estamos sintonizando los micrófonos que siempre están al revés. Bueno, es increíble esto de las semillas, ¿no? Una cosita tan chiquitita que después se transforma en algo gigantesco. El potencial que tienen. Ajá. ¿Y qué es esto de Semillas de Luz, el amor nos reencuentra con medicina para el corazón? Bueno, justamente nos estamos uniendo dentro de un colectivo en red a través de la espiritualidad para potenciarnos en conjunto y poder justamente liberar. Sí, liberar los dones que cada uno tiene, empoderarnos y entender que cada uno de nosotros es una semilla, ¿no? Tiene todo ese potencial espiritual acá, en este plano, y que es importante que empecemos a reconocerlo, a vincularnos y conectarnos desde ese potencial, reconocer el poder que tenemos, como esa semilla que va a brotar, va a crecer y va a ser un árbol inmenso. Bueno, nosotros somos espiritualmente también una semilla y estamos en tiempos de encontrarnos, a compartirnos desde ahí, desde los dones y desde el ser que somos, en red, fortalecer la red. ¿Viste cuando les enseñan a los chicos la concepción, cómo nace un chico? Dicen, bueno, el hombre le pone la semilla a la mujer. Así que mirá qué importante. Totalmente, y vinimos a eso justamente, a germinar esa semilla, a colocar esa semilla en la tierra para empezar a crear y a crecer desde allí. Ajá. Y bueno, por eso sale el encuentro de Semillas de Luz, justamente para comenzar a co-crear este nuevo ser. ¿Cómo se origina este evento? Sí, arranca aquí, en Capilla del Monte, uno de los primeros encuentros, siendo sentido, ¿sí? A través de mi propia experiencia, yo comencé a buscar como distintas alternativas para comenzar a sanar internamente todo aquello que no me estaba permitiendo avanzar, que entraba en caos, y comencé con todo este camino y estas herramientas holísticas, y después eso que tan bien me hacía a mí, sentí que tenía que brindárselo también a un otro, a un colectivo, a cada vez más personas. Por eso yo vivía en Buenos Aires y sentí el llamado de venir aquí a Capilla del Monte a comenzar a hacer estos reencuentros, yo les llamo, porque nos vamos a ir encontrando con seres que nos conocimos de otras vidas, que comenzamos a conectar con ellos, y comencé allí a gestarlo en marzo, en La Posta, el primer encuentro con terapeutas primero de Buenos Aires, que fueron los que yo concurrí a cada uno de ellos, que los invité a participar, y bueno, y de todas partes, de Santa Fe, de Mendoza, con gente que vinieron de no solo de Capilla, sino de Buenos Aires también, porque todos buscaron en ese camino buscaron encontrar esto, de poder conectar con la esencia que somos, con la esencia que somos y que ya esta estructura vieja que tenemos, que ya no la queremos más a través del miedo, de la dominación, que ya no queremos más para nuestra vida, encontrarlo a través de estas herramientas espirituales, a través de todas estas herramientas como Reiki, Tameana, todas las que vamos a estar brindando en el encuentro. ¿Cómo está organizado? Son dos días, 11 y 12. ¿Uno viene después del otro o vos podés ir un día al 11 y no al 12, o ir al 12 y no al 11? ¿O es un taller de los dos días juntos? Pueden ir los dos días, como pueden venir solamente un día, según el que resuenen. Van a haber actividades grupales, que vamos a estar en el zapato, y acá que Marcelo está aquí presente. Lo veo a Marcelo, digo, ¿qué hace Marcelo con las semillas? Agradeciendo que él fue el que hizo el puente al contarle yo esta propuesta de marzo, que también lo hice no solo en Capilla, sino que en Santa Fe. Él me ofreció de hacerlo en el predio del Zapato y estoy enormemente agradecida porque fue un puentecito, porque dijo, bueno, si esto salió tan lindo, si hubo tanta gente, si tanta gente lo requiere, sería muy lindo hacerlo aquí en el Zapato. ¿Se va a hacer al aire libre o van a hacer, ahora tenemos techo en el Zapato? La idea al aire libre y hay una posibilidad de hacer un espacio cubierto si llegara a llover o una inclemencia climática. Pero la idea al aire libre, por supuesto, ya lo conoces. Ya lo conozco y cómo ha funcionado y cómo ha progresado. Sí, le recuerdo a la audiencia que, bueno, el complejo ético Zapato, que es un ícono turístico en la provincia, ahora está gestionado y atendido por personas con discapacidad, que es un lugar único en ese concepto. Y bueno, cuando Suri me contó la idea, me pareció excelente. Me parece una excelente idea. ¿Quiénes van a dar los cursos o los talleres? ¿Ustedes? Hay variedad de terapeutas, somos muchos, es un grupo humano muy diverso. Durante todo el día se van a estar brindando talleres, conexiones, sesiones individuales y bueno, con muchísimas herramientas. Somos muchos los terapeutas. Hoy vinimos dos, pero es una red muy grande. Justamente es un reencuentro de seres que se juntan a brindar su servicio, su amor, su entrega y convocan a otros también que se reconozcan, ¿no? En ese ser que son. ¿Y a qué hora empieza, por ejemplo, el 11? El viernes arranca a las 9 de la mañana y bueno, y el tiempo es... Porque una vez que estás allí en ese encuentro, ya el tiempo no existe. ¿Hay que hacer alguna inscripción? Sí, pueden hacer la inscripción previa o acercarse directamente el día viernes al lugar, al predio del Zapato, a partir de las 9 de la mañana y... Si sienten, ingresan al predio directamente ya a compartir este encuentro. Ajá, hay que ir vestido de alguna forma porque por ahí tenés que... ¿Cómo somos? Por ahí tienen que hacer algún ejercicio. Ropa cómoda, eso sí. Vamos a contar para hidratarlos con agua, que por lo general siempre se necesita, comer livianito, fruta, somos el 70% agua nosotros. Somos el 70% importante. Agua. Así que muy importante también eso. Y invitarlos a compartir, justamente a compartir a través de los dones que se van a ofrecer. Y esto, un verdadero reencuentro, somos la familia. ¿Sí? Esto lo estamos preparando con mucho amor, con una celebración inmensa. El fin de semana fuimos a terminar de emprolijar un espacio que nosotros llamamos como el abuelito, porque es un árbol central, y fue limpiado todo con mucho amor entre todos los terapeutas, a la cual agradezco, porque ya estamos, ya no arranca el encuentro el día viernes. Ya arrancó. Empieza a las 9 y ¿a qué hora termina ese día? Aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde. La gente puede almorzar allá, puede comer algo. La gente puede almorzar, puede... En realidad lo que tratamos es de que vayan para que recorran lo que es Capilla del Monte, pero también puede existir la posibilidad de que alguien se acerque y que les venda comida, pero... Querríamos que se expandan, que siga el movimiento y que recorran Capilla del Monte para el tema de la comida. Pero sí, liviano. O llevarse viandas también. El mate, que siempre se comparte. El mate, que es el compartir. Viernes, que dijimos que acá el Zapato iban a preparar pizza. El cierre. Y qué ricas que son las pizzas que hemos comido con Daniel. Los chicos que están haciendo, que ya también ahí tienen su hornito preparado para recibirnos. Con Lu también, con mucho amor. Ya ellos también están súper entusiasmados. El fin de semana que estuvimos ahí, contentos de la participación y de todo lo que van a lo que vamos a vivir en conjunto. Bueno, a ver, cuéntenme alguno de los temas. ¿Es un día por temarios? Es así, son terapias grupales e individuales en simultáneo. Vamos a tener desde música sonora con instrumentos de cuencos, danzas circulares, yoga de la voz, conexiones zafiro, esas son las partes grupales. Y en simultáneo hay distintos masajes ayurvédicos, reiki, tameana. Sesiones cuánticas, también va a haber sanación cuántica. Constelaciones familiares. También lo que es el sonido, los baños de sonido están con frecuencia taquiónica, o sea, va a ser muy completo, muy variado, para que cada uno pueda ir sintiendo también, ¿no? Como resonando con distintas herramientas, con distintas formas de conectar, que se encuentren, ¿no? En ese compartir. Bueno, vamos con una canción para los oyentes y para que

Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Hola, aquí Silvina Garré. Parece mentira, pero ya han pasado 10 años. El 4 de octubre se inicia la décima temporada del maravilloso programa Me Asomo, que está hecho por mis amigos queridos Diego y Dani. Así que no podía dejar de felicitarlos por el programa que hacen. Agradecerles porque difunden música buena de todos los estilos, de todos los tiempos. Y creo que para que se pueda elegir tiene que haber variedad. Uno tiene que tener conocimiento, tiene que escuchar buena música. Y eso es lo que ellos hacen, pasar excelente música, no solo de artistas ya reconocidos, sino también de nuevos músicos, de nuevos grupos. Y eso es un empujón muy grande, yo lo sé porque lo necesité cuando comencé. Así que, muchachos, por muchos años más, los felicito, los quiero y les mando un beso enorme. Desde la Radio Municipal de San Esteban, 88.7 FM, queremos saludar a Diego y Daniel del programa Me Asomo, el cual retransmitimos por nuestra radio en diferido hace más de 3 años. Les deseamos éxito en esta décima temporada. Un abrazo enorme de parte de Pablo y Raúl de San Esteban. Nos estamos escuchando. Y a la radio lo que más le deseo es que muchos éxitos, muchos años más de vida, por supuesto, y muchas gracias. Muchas gracias por asomarse y que nos asomemos. A través de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos hablan y nos informan. Los felicito muchísimo a todo el staff, a todos. Los felicito y los bendigo en el nombre de Jesús y que sigan trabajando así como hasta ahora. Muchas gracias por todo. Buenas tardes, noches. Bueno, si tengo que definir a un amigo, lo elijo por el respeto y que tenga la amorosa tolerancia, que esté informado, que ponga atención, conciencia, claridad, elocuencia, progresismo, que tenga música, poesía, sana rebeldía, firme identidad, autenticidad. Todo eso tienen Daniel y Diego en su programa Me Asomo. Mando un abrazo fuerte y felicidades por el aniversario. Felicitaciones, gente linda de Capilla del Monte, por iluminar la radio. Les habla Juanjo Price. Felicitaciones. Bueno, quiero aprovechar para agradecer todos los saludos. Son muchísimos saludos que los vamos a ir pasando desde hoy hasta, yo creo que va a ser el mes de los saludos, porque son muchísimos. Y todos los que vinieron escritos, que eso no los podemos pasar en la radio, bueno, agradecemos también. Bueno, seguimos con el programa y vamos a ver qué es lo que dicen acá Zuli y Cheryl sobre lo que va a pasar el 11 y 12 de octubre, que es el viernes y sábado que viene. Adelante. Bien. Algo que queríamos destacar es que todo este evento tiene como uno de los objetivos que nos empoderemos y a la vez se va a activar mucho una energía que necesitamos entre todos transmutar, que es el sagrado masculino. Y bueno, eso el sagrado masculino. El sagrado masculino. ¿Qué significa, Bar? Significa esa energía de acción que tenemos, poder depurarla, sí, que esté conectada a la esencia, porque son tiempos de donde la energía femenina tiene que emerger en todos, y esa energía no tiene que ver con hombres o mujeres, sino es algo que ha estado como muy reprimido, la sensibilidad, la conexión, la intuición, el poder dar lugar a hacer las cosas primero desde el centro que tenemos, desde ese espacio sagrado, desde el cual nosotros percibimos mucho, y desde ahí que la acción tenga un sentido profundo, ¿sí? Que haya claridad en el actuar. Entonces, si como colectivo nos podemos empoderar y podemos transmutar esa energía masculina de acción, y que la red de este colectivo humano pueda, desde su sentir más profundo, desde su espacio, desde su centro y su sagrado, de ese sagrado ser que somos, actuar en conciencia y empoderarnos, eso también nos va a ayudar en estos tiempos a transmutar un poco todo lo que estamos viviendo, que son tiempos como muy caóticos, muy confusos, donde, bueno, hace poco vivimos situaciones también muy duras para todos, y es muy importante no perder el centro, no empoderarnos en ese ser consciente que somos y que puede generar grandes transformaciones desde adentro hacia afuera. Entonces, fortalecer la red, empoderarnos, asumir nuestros dones, nuestro potencial, nos va a ayudar mucho a tener claridad y tener un sentido para no dejarnos llevar por la vorágine, por el caos, por la confusión, a estar empoderados y bueno, y actuar en red, saber que no estamos solos, poder unirnos por un propósito más grande, ¿no? En este caso es reconocer ese ser que somos, sembrar esa conciencia en nuestro colectivo humano, en este territorio, en el zapato, que es un lugar muy sagrado, ¿sí? Un lugar muy ancestral. Entonces, poder sembrar ahí la semilla de la conciencia, de la unidad, de la luz que tenemos, desde ese poder inmenso que tiene cada uno de nosotros, y que si nos unimos ahí es muy grande. Es muy grande. A veces nos asustamos con los acontecimientos, pero tenemos un poder muy grande y sentimos que es momento de asumirlos. De asumirnos en conciencia, de asumirlo en amor, ¿sí? En unidad, que no nos estemos nosotros entrando en conflicto o dejándonos llevar por emociones que nos hacen perder, como puede ser el miedo, el enojo, la angustia. Los atravesamos, pero poder transmutar y actuar con conciencia. Por eso el sagrado masculino es ese acto, pero con sentido, con propósito, y un propósito puro que es desde el ser que somos. ¿Ustedes creen que la política, no sé, la política que es la que cambia la forma de vivir de la gente, te puede llevar para arriba, te puede llevar para abajo? ¿Es importante saber a quién uno tiene que votar para que la cosa vaya en alguna dirección o en otra dirección? Sentimos que hay una política nueva, que es la del colectivo, la política del pueblo. Tenemos que empoderarnos y asumir la responsabilidad de los seres que somos, que es muy grande, y ya no poner el poder afuera. Ahora sí, asumirnos ya como adultos, ¿no? En el mundo espiritual también, porque el adulto espiritual se asume acá en este plano, ¿sí? En acción, y desde ahí busca un sentido, un propósito y sostiene en red. Entonces, la política nueva es la política de la responsabilidad colectiva ante la vida, ¿sí? Ante la vida y ante todo lo que nos rodea. Ya no espero que de afuera venga la solución, que el de afuera me salve, seamos el Estado político. Somos nosotros responsables de sostener la vida, de estar plantados, empoderados y conscientes de nuestras acciones. Eso sería, por ejemplo, ahora cuando el presidente quiere vetar la ley de universidades, todos los chicos, todos los docentes, los alumnos, que son miles y miles, están luchando por ellos mismos, porque si sí. Ellos no tienen la posibilidad de tener universidades públicas, no van a poder estudiar. Entonces, eso sería lo que vos me decís, se une el pueblo para defender ir en contra sus de derechos. Una bestia que quiere terminar con la universidad gratuita. De seres desconectados a los que le hemos dado el poder y que ahora tenemos que recuperar y juntos unirnos para un propósito más grande, que es el tener una vida real, ¿no? Vida con como tiene que ser, vida con derechos, vida con la capacidad de elegir aquello que nos hace bien, ¿sí? Y llámesele estudio, llámesele naturaleza, llámesele autosustentabilidad, autosuficiencia, que tampoco quieren que tengamos, conocimiento. porque también tampoco se les está inculcando a los chicos a salir a defender los derechos y a salir a defender la vida. Y la vida nos interpela a todos. Se quema el monte y ¿qué vida es posible? ¿Sí? ¿Qué seguro. Vida se puede sin monte? Bueno, vos dijiste recién políticos desconectados. Yo creo que son políticos conectados en una mala dirección. Y se ha dicho mucho que esto que está pasando es una guerra espiritual. Entonces el pueblo debe reconocer su parte espiritual y desde ahí unirse a defender la vida. Sí, a defender el derecho a la vida y a la verdadera libertad, que no pone el poder afuera, lo asume. Una pregunta, ¿vos querés hablar? Sí, creo que lo que lo dijo recién Paola, creo que la clave... La clave. Lo que, la guerra que yo siempre digo en este momento no es una guerra de balas, es una guerra espiritual. Uh-huh. Luchamos por la libertad, lo que está en juego es la libertad. Ajá. ¿Y vos crees que lo que está en juego es la libertad? Si un presidente quiere destrozar la universidad pública, le está sacando la libertad a la mayoría de la gente que no puede pagar para ir a un... O sea, el que no tiene plata, como el que no tiene plata, que se muera porque no puede vacunarse. El que no tiene plata no puede ir a la universidad porque la va a tener que pagar. Entonces, eso, el que pregona la libertad nos está sacando la libertad a todos. Uh-huh. Es lo que yo creo, pero bueno... A ver. Bueno, igualmente puedo decir algo, sí. No creo en partidos políticos, el Estado es una fachada ya, es algo que se está desmoronando, nos lo dejan visible para que nosotros creamos que todavía hay algo conocido, pero ya no hay Estado, entonces tenemos que dejar de decir, bueno, va a haber alguien que va a actuar por nosotros, no, nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que generar esa educación que queremos, tenemos que generar esa política en acción que queremos, que es la política de salir y defender los derechos que tenemos. Por ejemplo, yo quiero vivir libre y no quiero que vengas y me quemes o me corras del territorio o me limites. Quiero la vida, quiero poder generar mis alimentos, quiero poder comer sano, no quiero semillas transgénicas, no quiero que me impongas esta vida que ellos quieren, que es como este nuevo orden, donde lo natural, lo verdadero, lo real, humano, la calidad humana, obviamente la quieren extinguir. Entonces, nosotros tenemos mucha capacidad de generar otra realidad, desde la educación propia que podemos generar en el colectivo, desde el empoderamiento, y tenemos mucho que empezar a recuperar, ¿no? A unirnos, a recuperar el conocimiento y todo lo que nos dé autonomía como colectivo. No es una lucha independiente, individual, que quizás hasta ahora veníamos haciendo mucho camino individual. Es hora de hacer un camino colectivo. Y tenemos mucho por aprender y mucho por desaprender también. Una pregunta. Ay, se me fue. Pero bueno, era que tenía que ver con esto, tenía que ver con el taller del 11 y del 12. Sí. La pregunta cómo iba a ser, pero bueno, la tenía en la punta, ¿viste esas cosas? Mira, un concepto así y de paso te da tiempo para pensar. Quitarle libertad a alguien es quitarle opciones para elegir. Sí. Cuanto menos opciones tengas, menos libertad vas a tener. Ese es el juego. Pero si la libertad es, hablemos de la educación, sí. Si la educación se tiene que pagar $1,000 por mes o gratis, la gente que no puede pagar $1,000 por mes diría, yo quiero estudiar gratis porque no puedo, si eligen la de $1,000 solamente va a estudiar un puñadito de gente que tiene la capacidad de poder gastar y no la mayoría de la gente. Igual esta es educación y una educación que nos han hecho medio desconectarnos, que tiene que ver con el saber hacer, que eso no se inculca y hay mucho conocimiento que todavía tenemos que recuperar, conocimiento de los pueblos, conocimiento de la autonomía. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros sabe hacer una casa? ¿Quiénes de nosotros sabe cultivar sus propios alimentos? ¿Quiénes de nosotros conoce de la medicina natural, de poder curarse? Hay mucho conocimiento que recuperar. Hay una educación alternativa también que tenemos que empoderarnos en eso, empezar a conectar también desde ahí. La alimentación, nos están quitando el acceso a los alimentos reales, nos están interviniendo los alimentos, nos intervienen el agua, el aire, entonces esto es una lucha por la vida en todos los sentidos, ¿no? El verdadero empoderamiento de que somos seres que tenemos que recuperar ese poder, dejar de delegarlo, empezar a asumirlo y organizar pequeños colectivos que vayan como ocupándose de distintas áreas, y esa es una realidad que tenemos que crear. Mientras se desmorona una estructura vieja, nosotros tenemos que ir creando esa otra nueva realidad donde la vida es lo más importante y tenemos una responsabilidad con la vida, ¿no? Como seres acá en este plano, como seres espirituales, somos guardianes de esa vida. Entonces, estos encuentros álmicos lo que nos hacen es recordar la inmensidad de ser que somos y que en realidad estamos todos unidos. Pasa algo y nos afecta a todos. No hay algo que pase y a mí no me toque. Nos toca a todos. Esto que pasó nos ha tocado muy cerca, pero están pasando cosas todo el tiempo y hay que unirse. Y cada vez que se da un encuentro álmico, lo que hacemos es alinearnos otra vez con nuestro propósito, con nuestra verdadera esencia, transmutar un montón de las cosas que estamos transitando a diario, volver a conectar con el amor, que realmente es la fuerza más poderosa que existe, saber que somos ese amor, sí, inmenso, y que cuando ese amor se une, se expande y es más poderoso todavía. Una pregunta, ¿tienen Instagram o alguna forma para comunicarse directamente con ustedes? Sí, estamos ahí en vivo en Content Universe, ahí los invitamos a seguirnos. Sí. Ahí estáis, saludamos a todos los que están ahí conectados, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos pueden seguir allí, también en www.contentuniverse.com.ar, también tenemos en la web. Bueno, la verdad que hagan la invitación para el 11 y el 12, esperemos que vaya mucha gente. Así y sea. Si llega a llover también se hace porque hay techo. Sí, tenemos techo, tenemos todo, estamos preparados y listos para recibir a la familia. Con mucho amor, anímense a venir, anímense a compartir, a conectar, a sentir, a expandirse en eso, en el compartir desde la esencia, ¿no? Desde el amor. Que nos une y que es muy importante recordar en este momento, ¿no? En estos momentos que pasan tantas cosas. El amor vence al odio, siempre. Sí, sí. ¿No? El amor es la fuerza más poderosa del universo. Eso es un mantra. Muy bien. Bueno, yo quiero... acá Marcelo quiere decir algo. Para responder a la pregunta que me hiciste antes... Ya ni me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Los chicos vienen preparando el complejo de hace rato y más en estos últimos días. Deben estar amasando las pizzas, ¿no? Sí, el lugar es amplio, muy amplio, y sí, estuvo abandonado mucho tiempo y vandalizado. Nos ha llevado mucho tiempo, con muy pocos recursos, recuperarlo. Y en estas semanas, hemos intensificado las acciones para que el evento sea un éxito. Y de paso invitamos a todos los capillenses para que vean el evento y para que vean el lugar también, sí, ¿no? Está quedando les va a gustar. Tratamos que, bueno, la alfombra ahora está habilitada, ya la manejamos nosotros. La alfombra mágica. La alfombra mágica. Tratamos que el lugar sea un lugar familiar, que sea que la gente entre y salga feliz. Ese es el desafío nuestro. Creo que lo estamos logrando. No, y aparte la relación con los chicos es increíble, a mí me encanta esa relación. Es amoroso. Sí. Mucho amor, mucho amor se siente. Me caen muy bien los chicos, todos realmente, todos. Puros de desde corazón. La presidenta hasta vos. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido hasta ahora. Gracias. Porque cuando baja el sol, ahora hay tanto viento, no sé si hace frío. Y bueno, los esperamos cuando quieran hablar de cualquier cosa. Díganle a ver el Instagram para que la gente se comunique con ustedes. Hay uno solo. Content Universe, nos pueden seguir. Contact como... Contenidos del universo, content, pero en inglés. Content-universe. Universe. Sí, universe. Okay. Bueno, los esperamos siempre. Y gracias Marcelo por venir. Sí, por que sea todo un éxito el sábado y domingo. Que se expanda. Saludos para el cumpleaños. Saludos. Muchas gracias. Sí, felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Bueno, y seguimos. Empezó todo como un hobby y acá estamos después de 10 años. Hermoso. Sí. Y la idea es poder decir todo lo que uno... Lo que yo creo, lo que ustedes crean, y todas las opiniones son válidas, totalmente. Así que sí, hay que respetarlas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con dos canciones, Daniel, y después vamos con la publicidad de la radio. Lo tenemos al señor Gles, que es el señor cultura de nuestro programa. Aquella torre de madera me gobierna esto que silencias a oscuras. viento, somos dinamita e indefensos, llenos de compases de silencio. A oscuras te revelaré cada personaje que me habita. Cordura es dejarme entrever nuestra historia tan bonita. Cuando estemos solos te confesaré ser. Mueren en tu abrazo, yo los dejaré. Cuando estemos solos, te confesaré cada miedo tonto, no me dejas ser. Mueren en tu abrazo, yo los dejaré. Come on.

durante estos 9 años. Con muchísimo amor, Cris y Cris. Besos. Me alegra saludarlos y felicitarlos, Dani, Diego, Betty, por estos 9 años, 10 temporadas de esfuerzo, de disciplina, de entrega, de constancia, en pensar en el prójimo para dejarles un mensaje, para analizar, para crear opiniones, también sembrando conciencia. Así que les mando un abrazo a la distancia, que vengan muchos años más, a celebrar y aguante, me asomo. Les mando un beso, chicos, los quiero. Diego, Dani, acá Miriam. Felicitarlos, darles un abrazo del alma y decirles que sigan siempre adelante con todo lo que se proponen. Y tienen un valor muy, muy grande en todo lo cultural y en todo lo nacional lo que ustedes hacen. Así que no me aflojen, ¿eh? Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Los quiero, los quiero. Me asomo desde el corazón en estos 9 años, que sea como el número infinito y el infinito éter siempre resuene el me asomo con tanto amor y tanto corazón. Felicitaciones, perseverar, persistir y hacer pacientes, todo se transforma. Vicky Doyle. Queridos amigos de Mi Asomo, me alegra mucho que puedan festejar los 9 años de este programa tan lindo y la 10ª temporada, que sea con toda la mejor onda brillante, energética, para que todos sigamos avanzando unidos. No importa nuestro pensamiento, lo importante es que todos tiremos hacia el mismo lado. Los abrazo y les deseo lo mejor. Miriam de Palermo. Bueno, les deseo muchas, muchas felicidades por estos 9 años a Dani, Diego, todo el equipo, por muchísimos, muchísimos años más. Felicidades. Soy Silvana. Queridos Diego y Daniel, feliz cumpleaños, felices 9 años de compromiso con nuestra gente, con el público. Gracias por darnos siempre un espacio para poder transmitir acerca de la salud, de los derechos de nuestros animales y también de tener un programa tan completo con tantas vistas diferentes, tantas ventanas para asomarse diferentes. Así que muchísimas gracias y por muchos más. Hola, me asomo, Daniel, Diego, acá Daniel Pregal. Les mando un gran abrazo y una felicitación por estos 10 años de trabajo comunitario en el ámbito radial y, por qué no, de resistencia, sobre todo en los tiempos que corren, donde la cultura, la educación y la información real parece plata mal gastada para las señoras del poder y señoras. Así que qué mejor que estimular y acompañar programas como el de ustedes, donde siempre están las puertas abiertas para las instituciones y organizaciones comunitarias de la región. Y bueno, eso, muchísimas gracias desde nuestro lugar en Charbonnier, desde La Minga. Les mandamos un enorme abrazo. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. En este programa y en los próximos vamos a ir pasando los saludos. Y vamos a hacer un especial de un programa de saludos y música. Eso más adelante. Así que vamos a decir que este es el mes de nuestro aniversario, de la 10ª temporada. Escuchábamos a Silvina Moreno, Cuando estemos solos, y a Sandra Mianovich, Todo me recuerda a ti. Ahora todo me va a recordar al señor Gles, que lo tengo acá enfrente. Se ha tomado unas vacaciones, y bien merecidas, porque el incendio nos afectó a todos de alguna forma. Nosotros queríamos hacer una especie de festejo, de reunión, pero no teníamos mucho ánimo, que quedamos muy emocionalmente golpeados por todo.

ex astral. Un beso grande a los dos. Hola chicos de Me Asomo, ¿cómo están? Soy Magú, quería felicitarlos por todo este tiempo, ¿no? Hay que mantener un programa 9 años en la radio. Bueno, la mejor para ustedes, que sea por muchísimos años más y gracias, gracias, gracias por todo el servicio que les están prestando a la gente. Abrazo. Querido Diego, querido Dani, querida comunidad de Me Asomo, soy Adrián, soy amigo de los chicos y bueno, quería mandarles un fuerte saludo, un gran abrazo y alentarlos y felicitarlos obviamente por los 9 años ya del programa, con la labor que hacen dando buena compañía, buena música, buenas entrevistas, una mirada distinta si se quiere desde Capilla del Monte, para entender lo que pasa, para entender lo que puede llegar a pasar, para comprendernos, para escucharnos y para disfrutarnos también, ¿no? En este contexto tan, tan complejo que vivimos en la Argentina de hoy. Bueno, este es un faro, este es un oasis, este es un refugio que toda la comunidad de Me Asomo tiene regularmente y que por supuesto hay que renovarlo y hay que seguir profundizando y festejando en este momento de los 9 años. Les mando un cordial saludo, un gran abrazo y bueno, espero pronto verlos por ahí, por Capilla del Monte. Un gran abrazo para todos y todas. Ay, gracias Diego, muchas gracias. Les mando un beso a vos y Daniel, felicitaciones. Va a entrar en el 10 años, wow, increíble. Bueno, les felicito, realmente excelente trabajo. Espero que esté todo mejor, me imagino que sí, ya está todo tranquilo allá. Y bueno, y ahora todo bien, va a estar todo mejor. Beso grande, gracias, de mí se dice de mí. Buenas noches amigos, buenas noches Diego, buenas noches Dani y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy martes de tango, hoy se dice. Hoy se dice el poeta del tango, Discépolo. Él cuenta cómo escribió Gira Gira. Yo no escribí Gira Gira con la mano, la padecí con el cuerpo. Quizás hoy no la hubiera escrito porque los golpes y los años serenan, pero tenía 20 años menos, 1000 esperanzas más. Tenía un contrato importante con una casa filmadora que se empeñaba en hacer cosas que me desagradaban como artista, como hombre digno, y me jugué. Rompí el contrato y me quedé en la calle, en la más honda de las pobrezas y en la más honrada soledad. Gira Gira surgió tal vez como el más espontáneo, como el más mío de los tangos, aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas, inspirado en un momento de mi vida. Yo sin un centavo me fui a vivir con mi hermano Armando, a la calle Laguna. Allí surgió Gira Gira. En medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento, el tango no salió.